Acomodando a los correligionarios. Salón con dorados. Cuadros en el cielo raso. El retrato de Irigoyen a un costado. A otro costado, una escribanía. En el centro, una mesa donde pueden cenar o almorzar, con toda comodidad, 20 personas. Tras de la mesa, un sillón, que parece la silla giratoria en que se sienta el Papa cuando lo nombran. Un secretario en un rincón, y por cualquier ángulo, canapés monstruosos. Papeles, tinteros de cristal de roca, y tras de los vidrios esmerilados, la silueta de una ordenanza. Prontuario, 3 indagaciones por homicidio. Es hombre de confianza de su amigo el político. El hombre del prontuario entra. Doctor, mi amigo no es doctor. Hay allí un recomendado del señor. ¿Qué pase? Mirándome a mí. Vas a ver qué plato. Entra el recomendado, un fulano cualquiera, cara de hambre con cuentagotas. Botines lustrados expresamente para ver al político. Cuello lavado exprofeso para ver al político. Uñas limpiadas y pulidas expresamente para ver al político. Político, leyendo sin levantar la vista. Tanto gusto, amigo. Aquí el correligionario y amigo me envía una carta que es una orden, sí, señor. Enojándose solo. Una orden para que lo ayude. ¿Dos o tres cátedras? El recomendado cree que se va a desmayar de emoción. Recomendado. Pero, señor, si apenas sé leer y es político. Secretario, anote. Orden del señor X. Urgente. 3 cátedras para el amigo. Lo señala con la mano. Recomendado. Gustavo González. Político. Que sabe leer y escribir. Una orden, amigo. ¿Cómo no? Encantado. Porque esta recomendación es una orden, amigo, para mí. El correligionario X ha prestado servicios impagables a la causa. Estamos obligados, moralmente obligados, a satisfacer sus pedidos. El hombre del prontuario. Fulano de Tar, de parte de... Político. Anote bien, secretario. Secretario. Anoto, de orden del señor político, perfectamente. Amigo González, espere tranquilo los nombramientos. A sus órdenes. Al hombre del prontuario. Acompáñelo al señor. Que pase fulano de tal. Fulano de tal. Referencias dactiloscópicas. Ojos trasnochados. Jeta perrera. Camina como pisando huevos. Buenas tardes, doctor. Sírvase. Político, leyendo la carta sin levantar la vista. Tanto gusto, amigo. Aquí el correligionario y amigo me envía una carta que es una orden. Sí, señor. Enojándose solo. Una orden para que lo ayude. ¿Dos o tres cátedras? El recomendado mueve la piel de la frente y las dos orejas como si no comprendiera. Fulano de tal. ¿Yo? En la municipalidad, como ordenanza. Político, con gesto barredor, al secretario. Anote, orden del señor X. Urgente, 3 cátedras para el amigo. Lo señala con la mano. Fulano de tal. Pancho Leiva, su seguro servidor. Boedo 4344, su casa. Todo de un tirón. Político. 3 cátedras para Pancho Leiva, su seguro servidor, que sabe leer y escribir. Fulano de tal. ¿Leerse, escribir? Minga. Político, con gesto barredor. No hace falta. Una orden, amigo. ¿Cómo no? Encantado. Porque esta recomendación es una orden para mí, amigo. El correligionario X ha prestado servicios impagables a la causa. Estamos obligados moralmente. Moralmente obligados a satisfacer sus pedidos. El hombre del prontuario. El señor Mengano, político. Amigo, a sus órdenes. Anotó bien, secretario. Secretario. Anoté de orden del señor Político. Perfectamente. Amigo Pancho González, quiero decir, Leiva, espere tranquilo los nombramientos. A sus órdenes. Al hombre del prontuario. Acompáñelo al señor. Mengano. Referencias personales, un ojo bizco, nariz de remolacha, pantalón negro, chaleco color café, saco color verde botella. El ojo, que no está bizco, lagrimea. Trae una carta en la mano, la entrega al político. Político, leyendo sin levantar la vista. Tanto gusto, amigo. Aquí el correligionario y amigo me envía una carta que es una orden. Sí, señor. Una orden para que lo ayude. Dos o tres cátedras. El recomendado pone cara pavorosa, como si se dispusiera a asesinar a alguien por las dos o tres cátedras. Mengano. Excelencia, con una sola cátedra, este servidor... Político, con gesto barredor al secretario. Anote. Orden del señor X. Urgente. Tres cátedras para el amigo... Lo señala con la mano. Mengano, casi llorando. Aníbal Pérez, su esclavo, excelencia. Político. Que sabe leer y escribir. Una orden, amigo. ¿Cómo no? Encantado. Porque esta recomendación es para mí una orden. El correligionario X ha prestado servicios impagables a la causa. Estamos obligados, moralmente obligados, a satisfacer sus pedidos. El hombre del prontuario. Doctor, pregunta el señor Sutano. Político. ¿Anotó bien, secretario? Secretario. Anoté de orden del señor... Político. Perfectamente, amigo. Espere tranquilo los nombramientos. A sus órdenes. Al hombre del prontuario. Que pase el señor Sutano. Político. Al hombre del prontuario, a la hora en que la secretaría del ministerio se cierra. Che, José, echa creolina. Si esos atorrantes vuelven por aquí, que los reciba Eñe. Al secretario. Pásele los nombres a Eñe. Anote, para que Eñe los pase a B. Mirando como quien despierta de un sueño enredor. Estoy mareado con tanta gente. Transición. Che, secretario. Secretario. Doctor. Político. Avísale al comisario de la... que esta noche me espere en la timba de Morón. Secretario. La de la calle Rauch. Político. La misma.